Somos mujer, sin fronteras ni murallas. Vivimos entre cerros, ríos y canallas. Nada nos para ni nada nos calla. Ya no hay más tiempo para ser ilegal. Ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas y no sientes, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe, soy yo quien da. Si quiero, si no quiero, cosa mía y nadie más. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Buenos días a todas y todos, a quienes nos escuchan hoy viernes 19 de octubre. Y buenas tardes a las y los que nos escuchan en sábado. Les damos la bienvenida a nuestro programa Ni el útero abierto ni la boca cerrada por Radio Deseo 103.3 FM. Les habla Julieta Ojeda. Buenos días, les habla Zulema Quispe y tanto Julieta como mi persona somos integrantes del movimiento Mujeres Creando. El tema central del programa de hoy está dedicado a las organizaciones sociales y el aborto. Muy interesante, Jo, este tema. En nuestra investigación vamos a escuchar cómo abordan el tema del aborto las y los integrantes de las diferentes organizaciones sociales a los que ha entrevistado nuestra compañera Alejandra García. Pero antes de escuchar nuestra investigación, vámonos con los otros sectores de nuestro programa. Memorias del útero. Un recorrido por la historia de la humanidad para demostrar que el aborto es una práctica milenaria. En este capítulo, Regaliz, la viajera del tiempo, nos ha escrito con mucho entusiasmo y está ansiosa de que leamos su carta. Así que vamos a escucharla. Gente del siglo XXI, me encuentro en medio de una revolución de grandes inventos e investigaciones brillantes. Algunas no tanto, pero en fin. He visto cómo el físico francés Denis Papin inventó la olla a presión. Aunque no lo crean, este artefacto tan útil para cocinar fue inventado el año 1679. Papin buscaba que su digestor a vapor redujera el tiempo necesario para cocinar alimentos. Uno de los inventos más necesarios incluso para el siglo XXI, ¿no? También he visto a Isaac Newton trabajar en su libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, el que será publicado en 1687. En este siglo, Galileo ha perfeccionado el microscopio y este se ha convertido en un arma de investigación que seguro se seguirá utilizando los siguientes siglos. Por otra parte, los obstetras ganan terreno gracias a sus estudios sobre el feto humano, como Francois Mauriceau, quien estudió el movimiento del feto en varias posiciones, la circulación de la sangre en el útero grávido, el proceso de la formación de la leche, la pelvis femenina, etcétera, etcétera. En los textos obstétricos se habla del aborto terapéutico. Se menciona que en caso de pelvis demasiado estrechas o de mujeres que hubieran tenido partos difíciles, se considera que el aborto es legítimo. Chicas, hasta este siglo, el parto era una cuestión solo de nosotras, las mujeres. Sin embargo, veo que paulatinamente los hombres comienzan a intervenir en los embarazos y partos a partir de casos difíciles o peligrosos. Sobre todo, en los partos se comienza a admitir a un cirujano, algo que antes ni se pensaba. La voluntad de salvar a la madre y al hijo lleva a superar aquel sentido de pudor con el que se prohibía al hombre ver las partes femeninas. Una de las cosas más tristes es que se comienza a cambiar a las comadronas por médicos, como consecuencia del avance de la ciencia. Pero esta no es la única razón, sino también por las campañas de difamación contra ellas. Por sus conocimientos, se las acusa de hechicería, sobre todo a aquellas que tienen conocimientos sobre cómo abortar. En 1679, el Santo Oficio, a la cabeza de Inocencio XI, trató de definir los límites externos de la enseñanza permisible, esto respecto al aborto. Rechazaba la idea de permitir el aborto para esconder un pecado, aún en situaciones en las que los padres amenazaban matar a su hija por estar embarazada, pero también rechazaba la idea de que la infusión del alma ocurre en el momento del nacimiento. A finales del siglo XVII, la Iglesia todavía enseñaba que la hominización es retardada. Recordemos que la hominización es cuando se le infiere el alma al cuerpo. Por lo tanto, el aborto no es considerado un pecado mortal. Dejé el norte y me fui otra vez al sur, a la ciudad más rica del mundo, Potosí. En el año 1650, la producción de plata llegó a su máximo punto. Potosí, en este siglo, ya cuenta con 36 iglesias espléndidamente ornamentadas, casas de juego y escuelas de baile. Mientras todo esto ocurre, las mujeres seguimos decidiendo abortar. De hecho, veo que las mujeres pobres abortan más que antes de la llegada de los españoles, porque los nuevos niños que nacen están condenados a irse a la mita o a ser esclavizados. El destino de las niñas es peor, porque no solo les espera la esclavitud, sino que también ser entregadas como mercancía sexual a los colonizadores. Los representantes de la Iglesia Católica que han llegado a estas tierras tienen la misión de extirpar la idolatría que practican los hombres y mujeres en este lugar. Tienen la orden de castigar las borracheras de los indios, sus idolatrías y supersticiones. Persiguen a las aborteras, acusándolas de ser hechiceras por los conocimientos que tienen sobre las hierbas para abortar. Todo esto lo hacen con gran violencia. Como escuchan, se está viviendo una cacería de brujas por aquí. Les dejo. Escribiré la siguiente semana. Hasta pronto. Gracias, Regaliz, por tu reporte. Esperaremos con entusiasmo tu próxima carta o reporte desde otro lugar del tiempo. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Contra la pared. Sí, señor, porque las ideas normales nos están llevando a la autodestrucción. ¡Sí! Preséntate, por favor. Hola, me llamo Leonel Francese, soy, soy Leonel Francese. Soy un presentador, gestor cultural, productor, director de teatro, actor, cantante y multiuso. ¿Estás de acuerdo con el aborto, sí o no? Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, en realidad, voy a decir algo más profundo todavía. Sí estoy de acuerdo, pero creo que ni siquiera mi opinión es demasiado pertinente porque es un tema que tienen que ver las mujeres. No creo que es un tema en el cual los hombres tienen que entrar a discutir. En algún momento de mi vida pensé diferente y en algún momento de mi vida después cambié mi forma de pensar, pero no a la que pienso ahora. Tuve una forma intermedia de pensar en la que decía, estoy de acuerdo con el derecho a elegir e interrumpir un embarazo, pero... decía, ¿no? Pero es importante que a los hombres nos den lugar en el debate porque las luchas sociales tienen que llevarse a cabo entre todos. Por eso en la foto de Martin Luther King siempre había negros y había blancos, ¿no? Y decía eso. Hoy, 2018, septiembre, pienso distinto. Pienso que es un tema en el que nosotros nos tenemos que ir retirando en silencio. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. La película que no puedes dejar de ver. El día de hoy comentaremos un documental español que se llama Las Mujeres Nomo, de las palabras en inglés Not Mother, la generación que no quiere ser mamá. Recordemos que en España, hasta el 2009, el aborto estaba despenalizado solo en dos causales: en casos de graves riesgos para la vida o la salud de la madre y o el feto. A partir del 2010, el aborto es legal para mujeres mayores de 18 años hasta las 14 semanas de gestación. Este documental me resultó interesante porque habla de un tema que es vital para nosotras las mujeres: la maternidad. ¿Esta es un destino? ¿Es una obligación? ¿No ser madre significa infelicidad o es una opción? Lo cierto es que este documental nos muestra una tendencia en muchos lugares del mundo donde las mujeres estamos decidiendo no ser madres. En España, por ejemplo, este grupo en el 2017 llegó a ser de un 25%. Las razones que nos sugiere el documental pueden ser porque simplemente no queremos, porque priorizamos nuestra realización personal, porque las mujeres no pueden llevar adelante la maternidad porque su economía no lo permite. Además, este documental te muestra otros fenómenos como el hecho de que la maternidad cada vez se retrasa más. Y el otro tema polémico que nos muestra es el de las madres arrepentidas. Sí, como escuchaste, mujeres que se arrepienten de haber tenido hijos o hijas y que las o los tuvieron por presión social. Cuestionar la maternidad es un completo tabú todavía. Este documental fue realizado por Sin Filtros, un grupo de periodistas españoles y españolas que quiere acercarse a la realidad, como su nombre lo dice, sin filtros ni mediaciones de ningún tipo, y tocando temas ocultos y no visibilizados. Este documental fue estrenado el 2017, es decir, que es bastante actual. Lo puedes encontrar en YouTube y pones, como decíamos al principio, las NOMO, las mujeres que no quieren ser mamá, sinfiltros.com. Y este es el documental. Te lo recomendamos. Yo creo y espero que lo que se está derivando esto es en menos culpabilidad, en mujeres con más autoestima, más contentas con su vida, más realizadas, mejores madres probablemente. Es que no es necesario que todas las mujeres tengamos hijos. Si tienes un hijo, tiene que ser porque realmente lo deseas. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. En primera persona. Tenía 17 años cuando decidí abortar. Esas veces yo salía con una pareja de 20 años. Cuando me enteré que estaba embarazada, sentí que todo el mundo se acababa, porque tenía miedo que mis padres me golpearan, que me botaran. Y que también mi padre botara a mi madre de la casa, porque mis padres son cristianos. Tenía mucho miedo de todo eso. No pude decirle ni a mis hermanas, porque en una familia cristiana ese es un pecado. Nunca tuve una información sexual. Creo que esas veces estaba en esa edad del burro, como dice. Pero más que eso, estaba desinformada. Pese a que estaba en una relación inestable, donde un sujeto que pocas veces me daba importancia, pero ahí estaba. Cuando le dije a él que estaba embarazada, él me dijo, hay que tenerlo. Yo no quería porque sabía que esto iba a traer muchas consecuencias. No había terminado de estudiar, estaba aún en colegio, ni siquiera había entrado a la universidad. También estaba el tema de que no teníamos dinero, no éramos nadie, y mis padres, por supuesto, que seguro me iban a botar de casa, se enterarían. Pero a pesar de todo eso, yo le dije a él que no lo quería. Entonces él me ayudó a buscar un lugar donde te podían hacer los trabajos de aborto. Así que fuimos a La Ceja y a la Plaza de Lustrabotas. No, entramos hacia una de las clínicas donde te dicen, aquí se hacen test de embarazo, pruebas de embarazo. Cuando entré, la enfermera me miró y me dijo, ay no, tu embarazo es grande, siéntate. Me preguntó cuántos años tenía. Dije que 18. Cuando preguntó mi nombre, le di otro porque tenía mucho miedo, mucho miedo. Cuando me revisaron, me dijeron que el trabajo nos iba a costar 2.300 bolivianos. Esa era mucha plata para una joven de 17 años. Me dijo que no iba a haber riesgos, que no iba a haber nada. que era un rato, pero el problema de eso era el dinero. ¿Cómo yo iba a conseguir tanto dinero para hacer eso? Y así pasaron más semanas, hasta que un día a mi hermano le pagaron dinero por un trabajo que él hizo. No dudé más en sacar ese dinero para hacer ese trabajo, como decía así la enfermera. Cuando fuimos al lugar, le dije a la enfermera que ya teníamos el dinero. Y como ya habían pasado 2 semanas más, me dijo que debería aumentar otros 500. Le dije que no tenía. Lloré mucho para pedirle por favor que nos ayudara. Y la enfermera no quería, dijo que teníamos que aumentar sí o sí ese dinero. Entonces, dijo, voy a hablar con el doctor. Hasta que entró con el doctor y no sé, pasó así como unos 15 minutos y salió. Y dijo, ya, te vamos a hacer el trabajo. Lo citó para el día siguiente, porque me dijo que debía tomar unas pastillas, que no me iban a hacer nada. Solo me dijo que me van a venir unos dolores, y que por si acaso me ponga toallas higiénicas, y que si siento algún sangrado vuelva a la clínica. Entonces al día siguiente fuimos, me dio unas pastillas para que las meta por mi vagina. Hice eso y pasó como 45 minutos y empecé a sentir unos dolores fuertes que venían desde mi espalda. No podía ni caminar. Mi pareja me llevó en un taxi hasta la clínica. Cuando llegamos la doctora dijo, no, se está complicando, y me empecé a asustar porque no paraba de sangrar. El doctor vino y me intervino y me metió una máquina ahí por la que aspiraba. Pero yo eso lo hice porque yo sabía que ese niño no iba a tener las condiciones necesarias para vivir. Cuando pasó todo eso, me metió a un cuarto donde me dijo, ya vístete. Me saqué esa bata que al principio me dio. Cuando entré de otro cuarto, había una pequeña cama en el piso. Todo era tan frío, tan oscuro. Cuando de repente había un costado, había una tina. Y en esa tina había sangre. Era demasiado feo, habían agujas de inyecciones. Pero lo peor de todo era que aún sentía los dolores y no sabíamos qué hacer. Me dijo, recuéstate hasta que pare de sangrar. Pero pasó como 45 minutos y no paraba de sangrar. Hasta que me llevó de esa clínica en la que estábamos, ahí en la ceja. Me llevó a otro lugar muy lejos que no sé dónde era. Llegamos a un lugar muy alejado del alto. Sé que ahí una señora me puso algo, una inyección, no sé qué era. Pero eso fue lo único que me hizo parar de sangrar. Y me dijo, ahora sí, andate, andate. Y salimos corriendo de ahí. Pero ese día no solo casi muero en mano del doctor. Porque ese día cuando llegué a casa, ya era 5 de la tarde, algo así. Había salido como para ir al colegio. Cuando volví ya era muy tarde. Mi mamá me riñó y luego empecé a escuchar cómo pelearon entre ellos. No sabía qué estaba pasando. Yo solo quería dormir porque estaba mal. Estaba mal, estaba pálida. Porque ese día casi muero. Pero ese día también mi familia me mató moralmente. Porque después de un rato, después de escuchar que ellos estaban peleando, mi hermano entró y me dijo, tú sacaste el dinero. Y me comenzó a golpear. Él no sabía que yo había abortado. Y me pegó una y otra vez. Y yo no sabía qué decirle. Y solo para que pare tuve que decirle que sí saqué yo el dinero. Le dije que había sacado el dinero, pero que lo había perdido en el camino al ir al colegio. Y que por eso volví tarde. No me creyó. Me siguió golpeando. Ese año mi mamá, faltaban 3 meses para que termine el colegio, decidió llevarme a Cochabamba. Y en Cochabamba mis días no fueron los mismos, porque estaba lejos de todo el mundo. No podía decirle a nadie lo que pasaba. Sentía una tristeza, porque me habían golpeado 2 veces el cuerpo. Un el doctor, que ni siquiera sé si era un doctor. Me parece que era un practicante de medicina que solo estaba lucrando en el tema del aborto. Y mi hermano y mi padre, que ese día me pegaron. No porque se enteraron que había abortado, sino por su dinero. Pero ¿de dónde yo iba a conseguir dinero? Era mucho dinero. Era mucho dinero. Y no sabía qué hacerlo. Han pasado como 17 años después de eso. Y la verdad es que no me arrepiento de haberlo abortado. Porque ahora mismo mi vida es complicada. Tengo una hija de 9 años. Pero no es fácil. ¿Qué hubiese hecho si hubiese tenido un bebé a esa edad? Quizás ahorita nuestra vida no estaría bien. No lo sé, pero ha habido un momento que sí me ha marcado. Eso ha sido cuando mi familia me ha dado la espalda. Porque hubo un tiempo donde pasaron los años, cuando estaba en Cochabamba, y le dije a mi madre lo que había pasado y por qué había sacado el dinero. Pero ella lo único que me dijo es, ¿cómo vas a hacer eso? Pensé que me iba a abrazar. Entonces me di cuenta que este tema es muy complicado para las familias cristianas. Abierto ni la boca cerrada. Hacia las entrañas. Aborto. La colonización impide a las organizaciones sociales ver más allá de sus creencias religiosas. La perspectiva de las organizaciones sociales sobre el aborto está impregnada de creencias religiosas. La religión es el resabio más profundo que ha dejado la colonización en América Latina y en nuestro país no ha sido diferente. Resulta contradictorio que en el gobierno de Evo Morales, en el que se plantea la descolonización como un pilar fundamental de las reivindicaciones indígenas originarias, las organizaciones sociales indígenas en su mayoría, y que son la base en la que se sostiene el movimiento al socialismo, sean las que tienen más arraigada la religión y sus prácticas culturales impuestas con la evangelización, y por ende son presas insoslayables aún del colonialismo latente. Por una parte, se habla de descolonización del país, pero el gobierno actual tiene dentro de sus filas a organizaciones indígenas originarias y campesinas que por posturas religiosas tienen una barrera difícil de atravesar para lograr despojarse de ese sistema colonial que no deja mirar temas como el aborto desde un sitio en el que las mujeres ocupemos un lugar de libertad y autonomía. En enero de este año, el gobierno y la Asamblea Legislativa intentaron poner en vigencia el nuevo Código Penal. Una de las temáticas que desató mucho debate y polémica fue el aumento de causales para poder abortar dentro de la legalidad. Se pusieron sobre la mesa diferentes posiciones, la mayoría en contra del aborto, aunque también hubo propuestas de organizaciones de mujeres planteando la despenalización. Mujeres Creando, por ejemplo, hizo conocer ante la Comisión de Constitución la propuesta de despenalización irrestricta del aborto. Es decir, que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, por diferentes circunstancias, puedan hacerlo en condiciones seguras, sin que el Estado le diga cómo, cuándo y por qué, lo que les permitiría ejercer la autonomía de sus cuerpos, algo fundamental y básico para cualquier ser humano. La Iglesia Católica y otras sectas religiosas, en alianza con distintas organizaciones, como el Colegio Médico, realizaron varias movilizaciones contra la posible ampliación de causales para abortar. Aunque finalmente se abrogó el Código Penal, y con él la posibilidad de ampliar las causales para la interrupción voluntaria del embarazo, el ambiente se polarizó tanto que incluso algunas organizaciones sociales se pronunciaron al respecto o se plantearon discutir el tema. Las organizaciones afines al oficialismo apoyaban causales como situación de calle o pobreza extrema, falta de recursos suficientes para la manutención propia o de la familia, si fuesen estudiantes y otras. En el Senado se habían aprobado estas causales por 23 votos a favor y 9 en contra. Recordemos que el gobierno de Evo Morales se caracteriza por tener como base a organizaciones sociales muy cercanas a su partido, algunas de ellas creadas como paralelas a las organizaciones originalmente independientes o que no coincidían con la línea política del movimiento al socialismo. En junio de este año, en Argentina, se intentó legalizar el aborto voluntario en todos los casos hasta las 14 semanas de gestación. Las organizaciones sociales jugaron un papel fundamental ya que al tomar posición respecto a este tema y tratarlo como un problema de salud pública, se generó un debate nacional que permitió la aprobación del aborto legal en la Cámara de Diputados, aunque posteriormente se truncó en Cámara de Senadores. Este fue un fenómeno que llevó a las y los argentinos a mirar y discutir sobre este asunto en todos los ámbitos, con la oportunidad para el movimiento de mujeres, principalmente, de trabajar una nueva propuesta que pueda ser aprobada en una próxima ocasión. Por estas razones, es importante conocer cuál es la posición y la mirada que tienen las organizaciones sociales en nuestro país, mucho más aquellas que tienen cercanía con el movimiento al socialismo y que tendrían la oportunidad de plantearse el aborto como una problemática de salud pública real, por la que un indeterminado número de mujeres están muriendo cada año al realizarse abortos clandestinos. Algunas de las y los representantes de las diferentes organizaciones que pudimos entrevistar aseguran que el aborto no es un tema que se discuta dentro de las organizaciones sociales, la mayor parte de ellas afines al movimiento al socialismo. Muchas y muchos de sus dirigentes y también las bases se autodenominan indígenas u originarios y campesinos, aunque también podemos hablar de organizaciones sindicales que también tienen como base a gente migrante de origen aymara o quechua. Según el Instituto Nacional de Estadística, INE, con datos del censo 2012, en nuestro país, 924.194 mujeres se autoidentifican como quechuas. 797.754 mujeres como aymaras y 47.394 como guaraníes, población por demás importante del total de habitantes en Bolivia. IPAS Bolivia, en el libro El aborto desde la mirada de las organizaciones indígenas, maneja como dato que el 63% de mujeres en el área rural están en situación de pobreza extrema y por esto esta población se constituye en un sector vulnerable. La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, es una de las organizaciones más importantes que respaldan el gobierno de Evo Morales. Sus afiliadas están en todo el territorio nacional. Según Dina Flores, secretaria ejecutiva de esta organización, asegura que el aborto es un tema delicado de discutir, pero que se trata de salud, aunque todavía no lo han tratado a profundidad. ¿Cómo ven el aborto desde su organización? Ese tema no es de noche a la mañana el tema de aborto. Hay que analizar, evaluar. Por supuesto, nosotros todavía no lo estamos tocando. Pero eso es un tema muy, muy fundamental, digamos, para hablar de qué forma vamos a hablar y de qué forma hay que proponer. Por supuesto, es un tema de salud, pero nosotros todavía no estamos llevando adelante eso. ¿Lo van a discutir? ¿Tienen planificado hacerlo? Pero no, todavía, tampoco, no lo tenemos planificado. Sé que se lo tocan en salud, pero nosotros según a la visión que tenemos vamos a defender y lo vamos a proponer también. En el libro El aborto desde la mirada de las organizaciones indígenas, las Bartolinas participaron como parte activa, es decir, discutieron sobre el tema y formaron una alianza con la ONG IPAS Bolivia, que plantea la despenalización del aborto. Pero integrantes del nuevo comité ejecutivo, como la secretaria de Hacienda, Santuza Rodríguez, desconocen este acercamiento y aseveran estar totalmente en contra del aborto por considerarlo un asesinato desde su posición religiosa. Sobre tema de aborto como organización, todavía no hemos tratado cómo va a ser, pero como persona no estoy de acuerdo con ese aborto, que haya aborto, porque otros no somos iguales las personas también. Otros son católicas, otros son evangélicas. Yo soy evangélica, por eso en mi religión no está que haya aborto. Por eso como persona no estoy de acuerdo con eso. Por eso yo digo, no estoy de acuerdo, como organización tendríamos que discutir cómo va a ser también, ¿no ve? Eso tenemos que hablar como mujeres, como organización de Bartolina Sisa. ¿Usted cree que hay posiciones distintas a la suya, porque usted está en contra del aborto, distintas a la suya dentro de las Bartolinas? Sí, pues por eso cada uno tenemos nuestra religión, los católicos pueden apoyar, ni pero los evangélicos, por eso no nos permite la religión que haya aborto, porque para nosotros es un pecado, es cosa hacer, porque estás matando a un ser humano, pues. De otra región del país, Riberalta, en el Beni, es doña Damaris Monge, secretaria de Desarrollo Productivo y Gestión de Proyectos. Ella, al igual que su compañera, está en contra del aborto en cualquier circunstancia. Tenemos diferentes criterios, ¿no? Algunas son católicas, otras evangélicas. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Que ni la rica ni los pobres. Porque si vemos la palabra de Dios, Dios pues es mismo como matar a una persona adulta, matar a un bebé que está recién engendrado, ¿no? Y nos, yo personalmente igual no estoy de acuerdo, ¿no? Porque en lugar, las políticas deberían de ser otras más bien, ¿no? Incentivar a la juventud, a nuestros hijos desde pequeños, que eso es malo, que eso es pecado, que eso no sirve. Porque si estamos nosotros como país Bolivia creyendo, haciendo una ley, digamos, que ampare, digamos, a esa mujer que va a hacer ese daño. Si no queremos tener hijos, ¿para qué vamos a tener relaciones sexuales? O si no, antes de engendrar un hijo así, deberíamos de usar métodos anticonceptivos para no embarazarnos y para no causar ese daño a nuestro hijo. Imagínense, ya sabiendo que estamos embarazadas, hacernos un daño mismo nosotros y estamos haciendo un daño pues a la humanidad, ¿no? Además que Dios, ¿cómo nos va a tomar eso? Basta los pecados que tenemos para cometer otro grandísimo pecado en matar a nuestro hijo. Yo no estoy de acuerdo. La religión jugó un papel fundamental en la colonización de América. Los métodos que se utilizaban para evangelizar y convertir al cristianismo a los y las indígenas fueron extremadamente violentos y hoy en día los valores de ese régimen cultural se han mantenido intactos. El gobierno de Evo Morales mantiene una relación cercana con la Iglesia Católica, a pesar de haber tenido algunos desencuentros. Y aunque desde el gobierno se sostenga como una posición ideológica la despatriarcalización y la descolonización, los principios católicos están enraizados estructuralmente en todas las instituciones del Estado y en todos los espacios, también en las organizaciones sociales. No es contradictorio hablar de que el Estado quiere descolonizarse y despatriarcalizarse y que sigamos pensando que está mal que las mujeres puedan decidir si abortar o no. No, la palabra de Dios no es colonización, ni no se trata de colonización ni descolonización. La palabra de Dios es sagrada y la palabra de Dios es única y por lo tanto todo el ser humano debe respetar, ¿no? El presidente, quien sea. No es posible, pues, que digamos, nos quieran inducir, nos quieran impulsar a que hagamos lo que no sentimos y lo que no vamos a permitir. En el CONAMAC, el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, afín al MAS, Marcelo Carpio Mariaca, apumalcu y responsable de la Comisión de Desarrollo del Ayllu y Proyectos, dice que en los suyos no se ha tocado este tema ni ha existido esta práctica, además de aseverar que hablar de aborto es como hablar de asesinato e incluso él conoce de casos en los que se ha expulsado a mujeres de la comunidad que han ejercido esta práctica. Un tema muy complejo, muy delicado, que nos podría traer incluso problemas a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué tipo de problemas? Problemas más que todo con los hermanos, con las autoridades, con las bases, que muchas veces el tema del aborto, el término mismo, aborto, como te digo, en los suyos, en los ayllus, todavía no han tocado ese tema. Ellos siempre dicen, nuestros hijos llegan producto de un matrimonio que se ha constituido legalmente en la comunidad, y hablar del aborto es como hablar de un asesinato, ¿no ves? Entonces, en ese ámbito, en las comunidades es un poco terrible. Incluso he escuchado en algunas comunidades que han llegado a expulsar por estos temas. Y en el tema del aborto, aborto, así como dice la palabra, no hemos escuchado, tal vez las hermanas nunca lo han practicado tan bien, porque es un término que recientemente se está, digamos, poniendo de moda o está en su auge, pero no lo hemos practicado en su intensidad nosotros, en lo que es los pueblos indígenas originarios, ¿no? La investigación de Ineke Divitz y Jimena Pavón, publicada como Granizadas, Bautizos y Despachos, Aportes al Debate sobre el Aborto desde la Provincia Ingavi, del 2012, señala que en diccionarios aymaras que se elaboraron durante la colonia aparece el concepto y la práctica del aborto y se citan algunos párrafos referenciales sobre este tema encontrados en diferentes investigaciones. En este texto se afirma que en la región andina el aborto es un hecho reprochable, pero no porque se lo considera un asesinato, pues la persona social todavía no existe, ni el feto tiene una valoración humana e individual mientras no se haya bautizado. Entonces la preocupación central no es el hecho del aborto, sino cómo se enterró al feto. La granizada es vista de alguna manera como un castigo. Sin embargo, la calamidad no llega por el aborto en sí, sino porque el feto no fue debidamente enterrado, situación que puede darse tanto con un aborto espontáneo como con un aborto provocado. Citan a Javier Albó, quien da algunos detalles sobre el buen entierro del feto, enfatizando la importancia del bautizo. Lo que al murguagua, guagua truncada o guagua que no ha nacido, le falta es ser ya parte del mundo cultural, mediante el nombre que adquiere con el bautizo. Mientras sea muro o incompleto, el niño sigue perteneciendo al mundo natural, es dominio de los achachilas, es decir, de los antepasados antiguos, con frecuencia asociado a los cerros que protegen a la comunidad, pero reclaman también con fuerza lo que es suyo. Si han sido enterrados a ocultas en el lugar y sin ceremonias especiales, pueden causar enfermedades a su madre o provocar granizadas a su comunidad, porque esta es la manera que la achachila reclama lo que le es debido. Este autor puntualiza que un feto o recién nacido muerto sin bautizar hay que entregárselo a la achachila mediante ceremonias que se realizan en los cerros para que no ocurran desgracias en su territorio. En el libro se hace referencia también a que la práctica del aborto era común en las comunidades indígenas de diferentes regiones del país. Por otro lado, es importante conocer lo que está escrito en el fundamento de la sentencia constitucional 206 quebrado 2014 respecto a la cosmovisión de los pueblos indígenas. Desde la cosmovisión indígena originaria campesina, la vida se genera desde el principio de la dualidad, vitalidad, energía y movimiento en el cosmos. Desde esta lógica, la vida no es aislada del cosmos, es creación misma de la Pacha. Por tanto, el principio de vitalidad implica la perpetuidad constante de la vida, sin inicio ni fin. De ahí que se rescata el carácter integral y la visión de totalidad respecto a la vida en un sentido amplio, a partir del cual no se concibe a la vida integralmente, ligada al conjunto de la comunidad humana y la naturaleza. En este sentido, cuando se protege la vida de un ser en proceso de gestación, no puede ser tratado en forma desligada de la vida de la madre o mujer que a su vez es parte de la comunidad. El Apumalcu Marcelo Carpio elude hablar del aborto, pero sí se refiere al infanticidio como una práctica antigua en las comunidades. Bueno, sí, tenía, yo también tengo conocimiento de esto, de que, bueno, no se conocía como aborto, ¿no? Por decir, cuando el hombre se metía con dos mujeres, la segunda mujer que concebía el hijo de este hombre no era, digamos, tomado en cuenta dentro de lo que es la comunidad, era tomado como un ser que no valía la pena, que no era un ser humano completo. Muchas veces llegaban a incluso asesinarlos, ¿no? De manera muy clara, o en todo caso tomar como hijo del diablo, algo como algo negativo lo tomaban dentro de la comunidad, ¿no? Pero hasta el momento sé que lo han hecho esa práctica ancestralmente, pero no se lo ha tomado como aborto, ¿no? Son prácticas que se han realizado en los pueblos indígenas de acuerdo a los usos y costumbres que tenemos en cada pueblo, ¿no? No podemos decir que era un aborto, sino que era, digamos, las reglas que se manejaba en cada comunidad, por los hijos que concebían, o muchas veces las mujeres que, por ejemplo, eran llegadas por el rayo, tenían sus hijos que nacían con algunas deformidades, a nivel físico y tenían que hacer el aborto, muchas veces asesinarlos, todo eso. He escuchado de esas historias, pero en la actualidad ya no se puede escuchar esos temas. Desde antes de la colonia, el aborto es una práctica existente también en nuestro territorio. Por ello, el conocimiento ancestral de hierbas para abortar se ha transmitido de generación en generación hasta nuestros días. Hay algunas compañeras indígenas que dicen que esta práctica se hacía antes con hierbas, ¿no? Por eso hasta ahora, desde épocas antes de la colonia incluso, se conoce el uso y el manejo de las hierbas para abortar. Bueno, eso sí también es algo real, ¿no? Había hierbas que, por ejemplo, en la tribu, por decirte, no estaba de acuerdo en que cierta hermana o mujer tenga ese hijo, hacían abortar mediante hierbas. Y existen en la actualidad esas hierbas que son bastante fuertes. Este conocimiento es corroborado por Damaris Monge, de la Confederación Bartolina Sisa. La compañera es originaria de Tierras Bajas. Yo he escuchado, ¿no?, que precisamente es las hierbas que son bien amargas, ¿no? Dicen eso es bueno para abortar, ¿no? Eso es bueno para tal cosa. Por ejemplo, allá da mucho la malaria, ¿no? Y se toma un remedio que es bien amargo, fuerte y feísimo. Yo he escuchado que eso también han utilizado, ¿no?, que incluso para abortar. O sea, sí hay ese conocimiento. Sí hay ese conocimiento, que eso toma. Actualmente, en el área rural, las mujeres también recurren a los abortos clandestinos realizados por médicos. Escuchemos a Santuza Rodríguez, de las Bartolinas. Se practicaba pues con hierbas, se curaban, pero ahora ya no, casi se están olvidando de la medicina tradicional. Para esas cosas, para el aborto, las chiquillas casi, estoy viendo, están yendo a los doctores. Pero ¿quién está haciendo eso? También los doctores están diciendo, esto hay para esto, con eso se hace esto. Jacinto Herrera, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CESUTCB, organización sindical de los pueblos originarios, quechuas, aymaras, tupi-guaraníes y otros trabajadores del campo, asegura que para su organización el aborto es un tema difícil de tratar, pero acepta que este es un hecho que ocurre en el campo. Aunque él también define al aborto como asesinato, afirma que hay diferentes razones por las que se puede decidir por la interrupción voluntaria del embarazo. No tienen una postura institucional respecto a este tema. Se habla mucho, ¿no? Lamentablemente en el campo se vive día a día estos temas. Aborto forzoso y aborto voluntario, ¿no? Y donde define abortar la persona. Pero muchas veces también por las malas alimentaciones, por algunos esfuerzos, fuerzas, y a la fuerza y aborto. Nadie podemos estar alegre de un ser humano que viene y que desaparezca así por así, porque testificamos como un asesinato. Uno muchas veces definen abortar porque no tienen medios como para mantener, sobrevivir, especialmente jóvenes, por falta de prevención se embarazan y determinan esa decisión, toman. ¿Hay una postura institucional con respecto a este tema? Bueno, es un poco complicado no tener una posición, pero fundamentalmente en este tema lo que hay que hacer es informar, socializar, educar. Al igual que la anterior entrevistada, afirma que en el campo hay médicos que hacen abortos clandestinos, u oscuros como él les llama, pero que también las mujeres encuentran diferentes formas de terminar con un embarazo no deseado. Como hay pocos médicos que se animan, ¿no?, a hacer esos trabajos oscuros, no están autorizados, ¿no?, pero hay muchos médicos que toman esa decisión, pero también hay muchas personas, como uno no tiene mucho conocimiento, que en eso unos doctores que recurren a esta situación y toman hierbas, ¿no?, a punto de hierba, o bien a propósito hacen fuerza pesados y ahí es donde se lastima, aparte de abortar, se lastima mucho y posteriormente tiene que recurrir al hospital nuevamente. Hay muchos casos que pasan de esa forma, ¿no? La Asociación de Mujeres Constructoras, ASOMUC, una organización urbana de mujeres con un objetivo laboral, tiene también entre sus afiliadas a mujeres migrantes del área rural. Carmen Huanca, compañera de base, afirma que no hablaron del aborto en su organización, pero también cree que la posición institucional estaría en contra del aborto por considerar que es quitar la vida a un ser humano. La verdad que ese tema no lo habíamos tocado nosotros. Me está tomando de sorpresa, ¿no? Pero así en lo personal, esto del aborto realmente no se debería de dar, ¿no? ¿Qué posición cree que asumiría su organización respecto a este tema? No estaríamos de acuerdo, porque realmente es quitar la vida pues a un ser humano. No estoy de acuerdo. En lo personal, yo pienso que las señoras lo propio. Prima Oxa, secretaria de Relaciones Internacionales de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, quien también ocupó el máximo cargo en la Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de Bolivia, FENATRAOB, sostuvo que su organización sí discute sobre el aborto con otras instituciones, por tratarse de un tema de salud pública, pero a la vez dice que hay contradicciones al respecto, porque también existe la posición de que se estaría terminando con la vida de un ser humano. Bueno, es un tema delicado, ¿no? Por una parte, tú estás pidiendo la despenalización del aborto, ¿no? Porque hay muchas mujeres que hay mortalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, a causa de que está prohibido, muchas clandestinamente se realizan abortos. Pero por otra parte también es muy el tema de, también se ve que no puedes también libremente permitir el aborto. Muchas veces se dice que niños a partir de que naces, pero es un ser vivo a partir de que te has fecundado, digamos, ¿no? Y entonces es un tema delicado y hay una contradicción, ¿no? Y no estamos nosotros tan abiertos, digamos, a la despenalización del aborto como trabajadoras del hogar, porque por otra parte estarías fomentando, digamos, el libre aborto. Ella, sin embargo, está de acuerdo con el aborto en los casos en que se practica dentro de la legalidad actualmente en nuestro país. En ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, el tema cuando una mujer es violada o tal vez corre peligro, o tal vez cuando el feto va a ser defecto, no sé, en esos casos es muy delicado. Según las y los representantes de las organizaciones sociales que hemos entrevistado, es importante que los hombres opinen sobre el aborto, porque existe una corresponsabilidad entre hombres y mujeres. ¿Usted cree que los hombres tienen el derecho de opinar respecto al aborto? Porque digamos que ellos no se embarazan, ¿no? Sí, pienso que es fundamental que tengan una opinión, porque ellos son parte responsable de lo si ocurre un aborto o no. No es alejado, no solo es de la mujer, sino es ambas personas responsables de lo que ocurre. Es una realidad en nuestro país que las responsabilidades asignadas en la crianza o tenencia de un hijo o hija no son las mismas para hombres y mujeres. Hay una exigencia alta desde la sociedad para las mujeres respecto a su maternidad, pero no ocurre lo mismo con la paternidad. Cuando se le presenta un embarazo no deseado, la mujer que decide abortar es criminalizada, condenada y puede ir a la cárcel, mientras que el hombre no es señalado de la misma manera. Respecto a las diferencias en las que se realizan los abortos clandestinos, bajo las posibilidades económicas de la mujer que ha decidido interrumpir su embarazo, el representante del CONAMAC afirma lo siguiente. Lamentablemente, en las comunidades, en nuestros pueblos indígenas originarios, no, las hermanas no tienen acceso a poder hacer un aborto, digamos, legal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les queda hacer un aborto ilegal? Muchas veces, como hace un momento hablábamos, el tema de tomar hierbas, hay algunos productos incluso caseros que toman. Si económicamente, o a veces dicen, ¿para qué voy a ir al doctor? Tienen miedo, tienen vergüenza de ir, consultar al médico, tienen vergüenza. ¿Cómo? No, no, el doctor no me puede hurgar nada de mi cuerpo, dicen en los pueblos. Así como Dios nos ha traído naturalmente, así también naturalmente debo librarme. Es lo que he escuchado de las hermanas, entonces es una cruda realidad. La verdad es una cruda realidad que los abortos mal practicados, más que todo en los pueblos, traen muchas consecuencias, ¿no? Ojalá las políticas también de nuestro estado puedan profundizarse en esos temas. A veces solamente tocamos las ciudades y a veces nos olvidamos de llegar a los rincones de nuestro país. Es donde nosotros como representantes vemos las grandes falencias a nivel de salud, de educación, todo ello, ¿no? Pero deberían tener, digamos, mujeres pobres y mujeres ricas, la oportunidad de, si no quieren tener un hijo, poderse realizar el aborto en condiciones seguras. Claro, tendrían que tener, ¿no? Si es que hubiera una política pública de tener a las mismas condiciones tanto a las mujeres de la ciudad y del campo, podría ser, pero mientras no tengamos una política en el tema de lo que es el aborto, podríamos estar hablando, digamos, o estaríamos mintiendo a las mismas hermanas que el aborto se puede practicar en cualquier centro de salud. Pero por el momento, ¿no? Yo al menos pienso que en los hospitales públicos que tenemos en las provincias no están practicando, porque allá abajo hasta que practiques un aborto, ya la información, no es necesario tener un medio de comunicación, sino que la información en un pueblo se llega más rápido. Entonces, hay que, como le digo, hay que socializar bastante este tema, es muy delicado, ¿no? Una de las integrantes del Comité Ejecutivo de las Bartolinas, Damaris Monge, dijo que incluso en casos de violación a niñas o adolescentes, ellas deberían continuar con su embarazo, porque no somos quienes para matar a un hijo y que Dios castigaría a quien haya cometido el delito de violación. Aunque cree que dentro de su organización deben existir posiciones distintas a la suya, Monge afirmó que desde la Confederación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa no permitirán que haya ninguna ley que favorezca el aborto en ninguna circunstancia. Y aunque no lo quieran aceptar, la palabra de Dios viene por encima de todo. Y no hay otra, ¿no? Aunque el hombre quiera poner leyes que se contradigan de la palabra de Dios, primero está la palabra de Dios y después las demás leyes. Y yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y como Bartolina, mientras esté aquí dentro de la Confederación Nacional, no voy a aceptar ninguna ley que favorezca al aborto, ¿no? Porque es matar a un ser humano, es como si estuviéramos matando a una persona adulta. Y yo estoy de acuerdo que la persona que haga esto, que vaya a la cárcel, sea mujer o sea hombre, porque los hombres también inducen, ¿no? A que la chica cuando se embarace, mejor te lo haces sacar. Eso deberíamos de pensar antes, ¿no? Yo creo, aquí dentro de la Confederación sabemos que si se toca este punto van a haber diferentes criterios, ¿no? Pero como conocedoras de la palabra de Dios, nosotros tenemos que hablar como debe ser, ¿no? Porque sobre todas las leyes primero viene la ley divina, ¿no? En este contexto, en el que las posiciones cargadas de dogmas religiosos son tan evidentes, difícilmente se podría discutir del aborto como un tema de salud pública. Queda más bien clara la idea de que Bolivia es un escenario en el que no se permite a las mujeres decidir autónomamente sobre sus cuerpos y que se mantiene desde el Estado el control sobre las decisiones de las mujeres respecto a su maternidad o su derecho de abortar o no. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Jo, de acuerdo a lo que hemos escuchado, el tema del aborto es un tema que no es hablado, menos discutido por las organizaciones sociales. Quizá porque no lo consideran como una lucha o una reivindicación propia, como consecuencia de que sus dirigentes criminalizan el aborto. En el caso de las organizaciones sociales denominadas como indígenas, me parece triste ver cómo en su mayoría niegan que el aborto es una práctica milenaria, quizá por la gran desinformación que hay respecto al tema del aborto. Incluso hemos escuchado decir que de algunas organizaciones sociales, Jo, te acordarás, que decían, ¿no?, que el aborto había llegado con los colonizadores. Parece que la catequización, la evangelización ha sido muy bien trabajada para que los integrantes de estas organizaciones sociales estén en contra del aborto y además para que se hayan enajenado de su cosmovisión indígena sobre el aborto. Pero en la práctica, Jo, las mujeres estamos abortando. Ahora, si bien es cierto que cada grupo social va transformándose a medida que transcurre el tiempo, lo que no se puede hacer es tratar de negar lo que ha pasado y se ha vivido por siglos. Parece que la penalización y la criminalización del aborto nos ha hecho olvidar que el aborto es una práctica común y muy antigua. Y también pareciera, ¿no?, que condiciona a que alguna gente se manifieste públicamente en contra del aborto, con argumentos irracionales como los que hemos escuchado. Otra cosa, también está muy claro que las bases de estas organizaciones sociales reproducen la línea de sus dirigentes. Y por lo escuchado, la mayoría de los representantes de estas organizaciones sociales condenan la práctica del aborto. Otro tema que me parece importante, Zule, es hablar del papel que cumplen la mayoría de los movimientos sociales, incluido el de mujeres. En este momento ese papel es muy lamentable. Y aunque sean críticos o críticas del gobierno, algo que tienen en común es el machismo de sus organizaciones. Ni se les pasa por la cabeza involucrarse y ponerse en los zapatos de las mujeres y de nuestras luchas. Los movimientos sociales hacen una separación tajante de lo que consideran importante y prioritario para ellos, para ellas. Por eso los temas, entre comillas, de las mujeres son ninguneados u obviados de sus agendas. Exacto. En todo caso, Jo, el tema del aborto, la recuperación de nuestra soberanía sobre nuestros cuerpos, debería ser una lucha, una reivindicación, no solo de las feministas, sino también al menos de todas las organizaciones de mujeres. Porque todas las mujeres sufrimos el control sobre nuestra reproducción. Nos obligan a ser madres. Si somos pobres, putas o indias, nos esterilizan a la fuerza. Por estas razones, la lucha por la despenalización del aborto debe ser de todas. Y rebelarnos frente al Estado ante la penalización del aborto también debe ser una práctica de todas. Un ejemplo que creo que hay que traer a colación, Zule, es el de la Argentina y lo que ha sucedido este año en agosto. Y por supuesto en toda la lucha que ha implicado esta lucha por la despenalización o legalización del aborto. Y antes de llegar a este momento, ¿no?, todo lo que ha sucedido, creo que una virtud de esta movilización, aunque no logró la aprobación del Senado para la legalización del aborto, uno de los grandes méritos es que muchos movimientos sociales se incorporaron a esta lucha. Exacto. Está claro que el movimiento feminista jugó un gran papel. Pero, por ejemplo, también se incorporaron gente vinculada a la salud, maestras, maestros, el movimiento estudiantil, cientos de jovencitas y jovencitos también. Y bueno, también hubieron, obviamente, movimientos de gays y lesbianas. El movimiento ateo también se incorporó la última época de esta lucha. Es decir, que las luchas feministas trascendieron los espacios feministas. Y esto me parece súper interesante, saber que el aborto legal y luego la despenalización del aborto no es un tema solo de feministas. Y, como te decía, ha habido una capacidad de trascendencia, ¿no?, del movimiento feminista. Y yo creo que ahí radicó la fuerza de lo que sucedió en la Argentina y que al mismo tiempo los movimientos sociales lograron trascender ese ensimismamiento que es típico de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales. Exacto, y es en lo que deberíamos trabajar. Claro. Bueno, también, Zule, quisiera leer algunos mensajes que nos han enviado a nuestra línea de WhatsApp. Uno de ellos, ya de nuestro asiduo oyente, Richard Paredes, él nos dice, respecto al programa del Brasil de la anterior semana: buenos días, si finalmente Jair Bolsonaro llega a ser presidente de Brasil, ese país volverá a lo más profundo de la Edad Media. Y claro, cuando se trata de atacar a los grupos laicos, feministas, etcétera, los grupos religiosos resulta que no tienen diferencia entre ellos. Otro mensaje también que nos ha llegado y que es de una oyente, nos dice: muy buen programa, me gustaría que toquen a más profundidad el tema del Estado laico, muy buen sector, Memorias del Útero. Saludos, Laura. Y bueno, para terminar, el otro mensaje viene de un periodista. Este periodista nos dice: buen día, escuché el programa de hoy acerca del aborto. Muy educativo, felicidades, de un amigo periodista. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias también a toda nuestra audiencia por escucharnos viernes tras viernes. A Radio Deseo por el espacio, al equipo de mujeres que trabajaron en el programa de hoy y a Rufo Durán en los controles. Y por supuesto también a nuestra productora Alejandra García. Les recordamos que pueden escucharnos todos los viernes a las 10:30 de la mañana y los sábados a las 12 del mediodía. Jo, nos vamos con un graffiti de Mujeres Creando. Pachamama, tú y yo sabemos que el aborto es milenario. ¡Chao!